Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Asamblea número 238, la que celebramos hoy, y los invitados y los temas a tratar son los siguientes. El primer asunto nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos algunos expedientes secretos. Por increíble que pueda parecer, aún siguen saliendo datos nuevos de este conflicto mundial. Estará con nosotros el periodista e investigador Óscar Herradón, que nos acerca a este tema en el que ha trabajado profundamente. En segundo lugar, hablamos de crisis rural. Viajamos hasta finales del siglo XIX en Andalucía con el historiador Eladio Romero García. Charlaremos sobre una organización conocida como la Mano Negra, a la que se le atribuyeron numerosos crímenes. Y en tercer lugar, retrocederemos hasta la antigüedad. Javier Vidal Vega nos habla de los antecedentes histórico-literarios de la crónica en el mundo antiguo, el periodismo de la antigüedad. Antes de comenzar con el programa de hoy, les recordamos que el día 19 de mayo a las 22 horas vamos a grabar Ágora Historia en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que están todos invitados, que pueden acudir, que es gratis. Se celebra la Noche de los Museos y una de las actividades que ha propuesto el Museo Arqueológico es la grabación de Ágora Historia allí con cualquiera de ustedes si quiere ir a ver cómo grabamos el programa. Nos visitarán y tendremos a muchos amigos con nosotros. También bueno, contaremos con algunos de los visitantes del museo. Sobre todo intentaremos darle voz a los más pequeños. Y si todos ustedes quieren, pueden visitarnos y grabar junto a nosotros el programa Ágora Historia. Recordamos, el 19 de mayo a las 22 horas. Nos han preguntado varios de ustedes si es posible reservar. No es posible. Según vayan entrando, les llevarán a la sala donde se va a realizar la grabación del programa Ágora Historia. Así que nos gustará que muchos de ustedes estén allí con nosotros y darnos un abrazo. Vuelvo a recordar, 19 de mayo, grabación de Ágora Historia en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Y cómo escucharnos? A través de las ondas y a través de nuestras plataformas de podcast como es Spreaker, iVoox y iTunes. Muchísimas gracias porque siguen llegando semana tras semana las valoraciones en todas las plataformas. Me gusta, valoraciones de 5 estrellas, mensajes y como cada semana enviamos abrazos a todos aquellos que se han molestado y nos han dejado un mensaje en iVoox. Saludamos a Ale, Toby, Campo Alvar, J.G. Criado, Emilio González, Histopia Historia, Andrés Cano, El Afinador, Ángel Cantalejo, Marisa Arós Cirés, Aruto Zen, Ana Sanz, Roberto Vilmar, David Caballero y además de otros usuarios que han dejado mensajes de forma anónima. También en Spreaker saludamos a Raúl Llano, Vilmar, Manuel Represa y Olivia García, así que todos ellos muchas gracias por sus comentarios. Y en iTunes muchísimas gracias por las valoraciones, les animamos a que nos dejen mensajes. Formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Música. hijo de carpintero, predicador judío, Mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias e incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. La Segunda Guerra Mundial es una fuente inagotable de historias, muchas de ellas curiosas. En ocasiones hemos hablado de historias muy duras, pero también, como digo, historias y pasajes relevantes que merecen ser contados. Prueba de ello es un libro que acaba de publicarse, Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. El autor es Óscar Herradón, él es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, tiene publicados varios libros y trabaja en la revista Enigmas. Y como digo, es autor de este libro. Hoy está aquí con nosotros. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Gracias a vosotros, siempre es un placer, David. Bueno, podemos hablar de una guerra secreta, Óscar, en líneas generales, que aún siguen saliendo nuevos datos, como decía yo, una fuente inagotable, la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos duros, otros de ellos relevantes y muy significativos, desde luego que curiosos, como vimos en tu libro, pero siguen saliendo más y más datos, ¿no? Pues sí, tantos que a veces uno se queda sorprendido de cómo esa historia que quedábamos o quedaban la historiografía casi por cerrada de ese periodo tan importante del siglo XX no lo está ni mucho menos, ¿no? Existió una guerra secreta de espías contra espías, de operaciones clandestinas, de movimientos de sabotaje, de muchas muchos movimientos lejos del frente, pero que fueron también muy decisivos para el desarrollo de la contienda, David, y que al final no se conocieron en su día, tardaron décadas en hacerse públicos. Algunos se están haciendo públicos muy recientemente y estoy convencido de que hay cosas que tampoco sabemos todavía, ¿no? Sobre aquel periodo. Hay que tener en cuenta que justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, cuando ya cae el Tercer Reich, pues empieza prácticamente la Guerra Fría, ¿no? Entonces la Unión Soviética blinda sus archivos, lo hacen también británicos y norteamericanos, los archivos alemanes pasan a manos de unos y de otros, en fin, toda una serie de documentación importantísima, David, que al final, por ejemplo, en Inglaterra, por las leyes que había de seguridad, no podían hacerse públicas en décadas, ¿no? Entonces se está empezando a conocer ahora y está empezando a permitirnos reescribir otra vez lo que sucedió realmente, ¿no?, en la contienda. Por cierto, que el libro, que no lo he dicho, está editado por Luciana, a todo aquel que esté interesado. Óscar, háblanos de un espía judío que, bueno, estuvo trabajando para los nazis en Tierra Santa. ¿De quién se trataba? Bueno, es el primer capítulo que recojo en el libro, David. Es Paul Fackenheim. Es una historia prácticamente desconocida, aunque existe una biografía escrita en castellano, publicada en los años 70, que cuenta su historia, pero prácticamente en castellano no hay nada más. Es la historia de un judío que además estuvo alemán, que estuvo en un campo de concentración, creo recordar que fue Dachau, y que sufrió en carne propia el durísimo encierro y las durísimas condiciones que pusieron los nazis, que impusieron al pueblo judío y a otras minorías, ¿no? El holocausto prácticamente, pero él se salvó de la cámara de gas porque la Abwehr del almirante Canaris tenía un plan para él y era hacerle, convertirle en una especie de agente secreto y lanzarlo sobre Tierra Santa para espiar a los británicos y también para espiar a su propio pueblo, ¿no? Esto dirás, uy, pues entonces este hombre era un traidor, ¿no?, para con su pueblo. Bueno, no fue el caso de otros judíos que sí se sabe que aunque fueron, no fueron tantos los casos, pero se sabe que vendieron a algunos de sus compatriotas. En este caso es que le obligaron a espiar para el Reich porque, bueno, tenían controlada totalmente a su madre, que alquilaba pisos en Alemania, que vivía en condiciones muy precarias y prácticamente cuando le sacaron del campo en un Mercedes, un agente de la Abwehr le dijo, pues prácticamente, que si se negaba a seguir ese plan, pues acabarían con la vida de su madre, ¿no? Entonces se vio prácticamente obligado a ello, lo lanzaron sobre Tierra Santa, prácticamente estuvo, su historia es insólita porque además prácticamente no logró nada en el campo del espionaje y estuvo encerrado prácticamente todo el tiempo, ¿no? Bueno, esto es un espía, pero hablamos ahora de, en femenino, una espía rusa que también tuvo un papel importante en el Tercer Reich, ¿verdad? Pues sí, justo a continuación, el siguiente capítulo se lo dedico a Olga Chekhova, que estaba emparentada con la familia de Anton Chekhov y que, bueno, es muy curioso porque esta mujer pertenecía a la Rusia blanca, ¿no? A esa Rusia más conservadora que se vio completamente desmoronada con la llegada de la Revolución Rusa y después con el ascenso de Lenin y de Stalin al poder, ¿no? Entonces era lógico que ella, como tantos otros de sus compatriotas que eran rusos blancos, David, pues hubieran espiado incluso a favor del Reich, ¿no? Y conspirado contra el régimen soviético recién inaugurado, pero ahora se sabe, se supo también muchas décadas después, que Olga Chekhova, que fue una actriz de teatro muy importante y después de cine y estuvo en los estudios UFA comandados por Goebbels y fue íntima amiga de él y parece que se reunió bastantes veces con Hitler, pues espiaba para el Kremlin, ¿no? Entonces estaba, digamos que estaba justo en el centro, en el ojo del huracán, ¿no? Y fue desde luego una operación magnífica de los servicios de inteligencia soviéticos tenerla ahí en Berlín. Hay otra de las operaciones llamada Operación Beinhard. ¿En qué consistió, Óscar? Bueno, pues fue una operación, existe una de falsificación de moneda, existe una película que probablemente hayan visto muchos oyentes que se llama Los Falsificadores y que ganó hace unos años el Oscar a la mejor película extranjera, David, que además recomiendo para quien no la haya visto, que está muy bien y está basada precisamente en esta operación, la Operación Beinhard, que consistió en una operación clandestina enorme, muy ambiciosa del Tercer Reich, llevada a cabo por la contrainteligencia de las SS, el SD de Heydrich, que consistía en una operación masiva de falsificación de moneda británica, de la libra esterlina, para colapsar con la idea de ir introduciendo ese dinero falso en el mercado y colapsar la economía británica. Bueno, no se llegó a tanto, aunque hizo bastante daño, y desde luego la operación es increíble, ¿no? Se llevó a cabo por presos del campo de Sachsenhausen, cerca de Berlín, que estuve visitando hace unos meses, y todavía están marcados los dos bloques que se reconvirtieron en una suerte de imprenta y de talleres, David, donde se llevó a cabo esa falsificación de moneda a gran escala, ¿no? Lo que se hizo con ese dinero después, mucho fue filtrarlo a través de falsificadores, o sea, a través de gente que llevaba negocios turbios en la guerra, ¿no? Uno de los falsificadores más importantes de moneda de Europa, y también lo que sirvió es para pagar a muchos espías que creían que estaban ganando libras esterlinas, como el propio Cicerón, que me imagino que hablaremos de él, con el Reich, colaborando con el Reich, y lo que estaban llevándose era dinero falso, ¿no? Eso se descubrió con los años y, bueno, pues ellos se creían millonarios, estos espías, después de la guerra, y la verdad es que lo que tenían era libra esterlina falsa en sus bolsillos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay otro que es el caso Sosnovsky, que resulta pues todo un enredo, ¿no? Háblanos un poquito del asunto. Bueno, Yo diría que es casi un enredo prácticamente todos estos expedientes y estos asuntos relacionados con la guerra secreta son todo un enredo porque consistía precisamente en enredar todo lo máximo posible para engañar al enemigo, ¿no? O para favorecerse o para conseguir la ayuda de agentes dobles, de contraespías. Entonces, en este caso, el caso Sosnowski era el de un polaco que había estado espiando a los ingleses durante la época de entreguerras y a los alemanes y que, bueno, no se sabe muy bien si era agente doble o triple. El caso es que era una persona que utilizaba su gran carisma y también su atractivo físico, una suerte de Don Juan del espionaje, para conquistar a damas que estaban colocadas en las posiciones más importantes del gobierno alemán, a lo mejor como secretarias de un alto cargo. Entonces le filtraban toda la información. Fueron detenidos finalmente todos e incluso algunas de las mujeres que colaboraron con él fueron ejecutadas en campos de concentración, ¿no? Lo que pasa que ese caso volvió a la palestra justo cuando el Tercer Reich ya está en el poder porque le encargan a Walter Schellenberg, que sería prácticamente el número uno del espionaje alemán de las SS, que desempolve ese caso, se lo encarga Heydrich, para ver si puede recuperar o volver del revés a alguna de esas personas que espiaron en ese momento, ¿no?, contra Alemania. Eran estrategias que hacían mucho, por ejemplo, los británicos, a través del sistema de doble cruz, conseguir interceptar a espías enemigos alemanes y volverlos, convertirlos en agentes dobles y hacer que espiaran para ellos, ¿no? Eran golpes magistrales de la inteligencia y muchos de ellos fructificaron, ¿no? En el caso de Sosnowski, poco, pero sí que Schellenberg lo investigó a fondo. Bueno, conocemos al agente 007, a James Bond, al superagente 86, ambos cinematográficos, agentes de ficción, pero podemos hablar del A54, y este sí que fue un agente real, que además consiguió una valiosísima información, ¿no, Óscar? Pues sí, tuvo numerosísimos alias. A54 fue el alias con el que ha pasado la historia, ¿no? Lo que pasa que este espía ha sido completamente relegado a un olvido muy injusto, David. Es curioso porque se ha reivindicado mucho en los últimos años la figura de Garbo, ¿no? Del espía catalán que favoreció a los aliados en el desembarco de Normandía, hizo unas operaciones increíbles y otra serie de espías, pero por ejemplo A54, que era un alemán que al final se descubrió su nombre décadas después, Paul Zummel, que pertenecía al ejército alemán, estaba espiando precisamente justo en el corazón del Reich, ¿no? En los ministerios de guerra, estaba filtrando información al enemigo, arriesgando muchísimo su vida, y no porque se considerase o fuera ni mucho menos un traidor, desde luego de cara a los hombres de Hitler sí lo era, sino porque consideraba que ese régimen, en el régimen de la esvástica, no hacía honor a lo que significaba Alemania. Eso también sería lo que esbozarían años después cuando atentan contra Hitler, pues los cabecillas de la operación Valkyria. Pero bueno, Paul Zummel finalmente fue descubierto, pero filtró una información valiosísima desde Berlín, ¿no? Entonces es muy ha sido injustamente olvidado. Él fue finalmente detenido y ejecutado por alta traición, ¿no? Y prácticamente es un hombre borrado de un plumazo de la historia, y yo creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Que es importante. Estamos hablando con Óscar Herradón, es autor de Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial, editado por Luciérnaga, y hay una operación que ya de por sí da miedo, ¿cómo se llama? Cuéntanos en qué consiste, me refiero a la Operación Antropoide. Pues sí, la Operación Antropoide ya tiene un nombre bastante retorcido, sí. Es la operación, una operación llevada a cabo por la contrainteligencia británica y principalmente por el SOE, el grupo de la Ejecutiva de Operaciones Especiales que había creado Churchill, o que se había creado por orden de Churchill y Hugh Dalton, para, literalmente dijo el Premier, prender fuego a Europa, ¿no? Consistía en utilizar el sabotaje, actos terroristas para acabar con los nazis tras las líneas del frente y en muchos sitios, ¿no? Y una de las operaciones que se orquestaron en Londres y que después se llevarían a cabo en lo que era la República Checa, pero que los nazis rebautizaron como Bohemia y Moravia, protectorado de Bohemia y Moravia, fue acabar con el que sería el protector y que había sido nombrado por el propio Hitler, que era Reinhard Heydrich, uno de los hombres más importantes, el mismo que era jefe de Schellenberg del que hablaba antes y el segundo hombre más importante de las SS después de Himmler. Acabar con él era la misión de unos agentes checos enviados por el SOE desde Londres y que cayeron en paracaídas sobre la República Checa para acabar con Heydrich, ¿no? Finalmente acabaron con Heydrich, pero las represalias fueron terribles, ¿no? Con Heydrich acabaron después de muchas dificultades en una curva de un puente cercano a Praga, lanzando contra su coche una granada después de que una metralleta Stern se les encasquillase a uno de ellos, uno de los agentes del SOE, y finalmente las represalias de Hitler y del partido nazi por haber acabado con la vida de uno de sus hombres más importantes. Algunos dicen que incluso el que podría haber sido sucesor de Hitler, pues fueron terribles, ¿no? Se mataron a miles de personas y se borró del mapa literalmente, David, una aldea entera, la aldea de Lidice, que después daría nombre como homenaje a algunas poblaciones de muchas partes del mundo, se renombrarían así como homenaje a aquella tragedia, ¿no? Aquella masacre llevada a cabo por los nazis. Hay un aspecto muy desconocido del espionaje nazi, es la creación, hablas de ello en el libro, ¿no? La creación de anillos de espías en territorio norteamericano que resultó de alguna forma fundamental para el rearme alemán. Pues sí, uno de los agentes más importantes que trabajaron para la Abwehr alemana en la época de entreguerras. Aquí hay que te estoy hablando a veces de la Abwehr, a veces del SD, que era el servicio de inteligencia de las SS. En principio debían trabajar, si no juntos, al menos colaborar, pero la verdad es que tenía un enfrentamiento importante entre el almirante Karadis y el propio Heydrich antes de su muerte. Pero lo cierto es que la Abwehr quiso hacer una infiltración, también por orden de Hitler, importante en la época de antes del estallido de la guerra en suelo estadounidense, y lo lograron a través principalmente de un antiguo agente que había trabajado en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y que había luchado en la Guerra de los Boers y perdido a su familia allí, que era de origen holandés y que odiaba a los británicos y luchó por los alemanes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, que es Fritz Duquesne, David, que creó una red de unos anillos de espías de norte a sur de los Estados Unidos increíble, ¿no? Sin embargo, finalmente su red fue desmantelada por un agente doble que trabajaba para, que era también alemán y que trabajaba de forma encubierta para tanto para el Abwehr como para el FBI, ¿no? Entonces fueron capaces de desmantelar toda esa red de Duquesne y todos los anillos de espías por todo suelo estadounidense, pero lo cierto es que enviaron información muy importante sobre el armamento que estaba utilizando en algunos casos muy vanguardista, pues el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, luego hay otro de los aspectos que a la gente le puede sorprender, dos supuestos protagonistas, o al menos una organización estatal colaborando con la mafia, pues no resulta muy habitual. La mafia estuvo luchando contra el fascismo italiano y también contra los nazis. ¿Qué nos puedes contar de este expediente? ¿Acuerdos entre la Cosa Nostra y la Marina estadounidense? Bueno, yo creo que si tuviera que elegir, elegiría este tema, David, como el que más me ha fascinado y a la vez sorprendido, ¿no?, a la hora de investigar esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y esa colaboración es un tema que además llevamos en la revista Enigmas este mismo mes ampliándolo también, porque nos parecía fascinante, ¿no?, como la Cosa Nostra, fascinante y a la vez un poco hasta estremecedor, ¿no?, como la Cosa Nostra neoyorquina pudo llegar a un trato, a un pacto secreto con el servicio de inteligencia de la Marina, ¿no?, estadounidense, pero es que fue así, ¿no? En este caso, aunque sí que hay mucha leyenda generada en torno a esta historia, ¿no?, que la propia mafia potenció, porque así aparecían como héroes ante la opinión pública, ante los suyos, y potenciaron cierta aura legendaria sobre todo esto, sí que hay informes oficiales que se dieron a conocer décadas después y que hoy están incluso a disposición del público en inglés en Internet, que es el informe Herlands, por ejemplo, que recoge ese pacto, esa alianza secreta, y que fue bautizada como la Operación Bajos Fondos, Operación Underworld, entre la Cosa Nostra, comandada desde la cárcel, desde prisión, fíjate, David, por Lucky Luciano, Charles Lucky Luciano, que fue uno de los capos, en este caso el don de la familia genovese más importante de Nueva York, y mucho más relevante, aunque no tan célebre como Al Capone, pero tuvo mucho más poder. Y él fue desde prisión, a él lo trasladaron de prisión ya para que tuviera un régimen más abierto, precisamente por orden de algunos altos cargos de la inteligencia de la Marina, para que protegieran los puertos de Nueva York de sabotajes. Hay que tener en cuenta que ya se había infiltrado, como hemos dicho, muchos agentes nazis en todo Estados Unidos, y llegaron a incluso a arribar submarinos a esas costas, ¿no? A la costa este. Entonces, tenían que proteger los puertos, que era terreno vedado de la mafia, y eso se llevó a cabo, David, es increíble. Bueno, hoy en día vemos en noticias, en los medios de comunicación generalistas, pues lo que ocurre con el armamento nuclear en Irán, en Corea, en fin, Rusia, Estados Unidos. ¿Realmente estuvo Hitler cerca de conseguir esa bomba atómica, que a uno le pone los pelos de punta? Porque, bueno, Hitler, tanto los que le rodeaban en ocasiones, o en ocasiones no, que parece que no tenían sentimientos ni miramientos de ningún tipo, a uno le asusta, ¿no?, el pensar que pudieron tener un armamento nuclear entre sus manos. Pudieron haberlo tenido, es un tema también muy controvertido, muy polémico entre los propios historiadores, sobre todo historiadores alemanes, porque unos afirman que avanzó más en ese campo, otros lo niegan y tienen ese enfrentamiento abierto. Está claro que si lo hubiera logrado lo habría lanzado, porque los estadounidenses, en uno de los ejercicios más terribles de la guerra, la lanzaron contra Japón, pero lo cierto es que Hitler, teniendo en cuenta los actos que quedaron de él y las pruebas que nos ha dejado la historia de lo que hizo, pues no le habría temblado el pulso en utilizar una bomba atómica, ¿no? Lo cierto es que sí que están, hacías alusión al comienzo de las noticias que van saliendo, y sobre este tema en particular, los periódicos sí se hacen eco cada cierto tiempo de esa polémica, ¿no?, de esa controversia, porque además se van encontrando. Hace poquitos años se encontró, por ejemplo, un búnker, creo recordar que en territorio austriaco, que algunos historiadores, y en concreto un historiador alemán, estaba convencido, y así lo dijo a los medios, que había sido un lugar de experimentación nuclear nazi, ¿no? Después sería desmentido por otros especialistas, pero lo cierto es que sigue estando candente el tema, y lo cierto es que es muy probable, por las investigaciones que se están llevando a cabo en los últimos años, David, que Hitler sí llegara un poco más allá de lo que después de ser detenidos los científicos de Hitler a través de la operación Paperclip declararan a la CIA y a otras autoridades de los aliados, de que no habían logrado, entre ellos Heisenberg, de que no habían logrado llegar a un estadio nuclear ni siquiera relevante, ni siquiera un poquito importante, ¿no? Pero lo cierto es que sigue siendo un tema controvertido, y además sí que es cierto que parece que los alemanes, descubridores curiosamente de la fisión nuclear, iban a llevar a cabo el tema de crear un reactor de una manera distinta como se llevó en Estados Unidos, en Nuevo México, por parte de las autoridades americanas, que finalmente lo lograron, pero lo cierto es que los nazis parece que iban a utilizar otro sistema en el que era importantísimo un elemento, y no me meto a hablar de química acá, porque además a mí se me escapa también, y era el agua pesada, que curiosamente en Noruega, en una fábrica de Noruega, se estaba fabricando en grandes cantidades para después trasladar hasta Berlín, se cree que para desarrollar ese armamento atómico, ¿no? Y eso fue esa central nuclear, la Norsk Hydro, también fue objetivo del SOE del que hablaba antes de Churchill, y también pues dio pie a una de las operaciones más fascinantes de aquel tiempo, que fue la operación Gunnerside, ¿no? Que bueno, se libró en las frías y gélidas tierras noruegas. Bueno, ya para terminar, aquí estuvimos hablando un día largo y tendido de esta operación Desde luego que el nombre y por qué se llama así resulta muy muy curioso. Me refiero a carne picada. Un engaño que no fue, no sé si tan engaño, pero lograron detectar, o por lo menos hoy en día se lograría detectar fácilmente que no todo era lo que querían que se creyese, ¿no? Básicamente, en pocas líneas o en pocas palabras, ¿en qué consistió carne picada? Bueno, carne picada es un nombre que le dieron los ingleses, quizá aludiendo a ese humor retorcido y negro, ¿no? La operación Mincemeat, David, lo que consistió fue en utilizar el cadáver de un, en este caso, un vagabundo galés, cuya identidad no se conoció hasta décadas después tampoco, al que se le dotaría de una falsa identidad, se le vestiría con un uniforme oficial de una de los cuerpos armados británicos y se lanzaría, curiosamente, en este caso, se arrojaría a través de un submarino después de una operación que nos llevaría horas a hablar de ella, muy curiosa y en la que nada es lo que parece, como bien dice David, dejar el cadáver sobre las aguas de Punta Umbría en la costa de Huelva, para que una serie de documentos que portaba, que eran falsos, llegaran a manos de los nazis. Y los oyentes dirán, ¿y cómo iban a llegar a manos de los nazis en Huelva? Pues bueno, de todos es sabido que durante el franquismo, pues aquí hubo muchísimos espías del Tercer Reich que campaban bastante. También los hubo ingleses y aliados, pero más a sus anchas los nazis, ¿no? Y efectivamente esos documentos, en vez de ir viajar directamente a Gibraltar, que es como hubiera el protocolo de un país neutral en cuanto a encontrar a un individuo, a un oficial supuestamente británico, pues pasaron a través de una serie de espías alemanes a manos de Berlín y engañaron a los propios nazis con el lugar donde supuestamente se iba a desarrollar el desembarco de los aliados desde el norte de África, en las costas del Mediterráneo, ¿no? Finalmente fue en Sicilia, un desembarco que se conoció como la Operación Husky, también secreta, en la que también parece que la mafia tuvo algo que ver con aquel pacto secreto del que hablábamos, David, y resulta que lo que hacían creer a los alemanes esos documentos es que el desembarco se iba a realizar en otro lugar, en Cerdeña, en Grecia, pero no en Sicilia, ¿no? Y parece que los hombres de Hitler y el propio Hitler mordieron el anzuelo y muchas divisiones fueron desviadas de Sicilia, ¿no? Y se facilitó ese desembarco, ¿no? Con lo cual, esa operación carne picada fue una obra maestra de la desinformación y el engaño, ¿no? Este y otros muchos expedientes los vais a encontrar en este libro, Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Está editado un libro editado por Luciérnaga, el autor Óscar Herradón, que ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por habernos hecho esta visita a través del teléfono. Suerte con el libro y te esperamos por aquí pronto con más asuntos. Pues un placer, muchísimas gracias a vosotros y siempre será un placer estar con vosotros hablando de estos temas tan fascinantes, David. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los Uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la gran Gea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la Teogonía de Hesíodo, Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio, cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Siete ejecuciones mediante garrote vil en un solo día y cientos de encarcelados. Nos vamos a ir a la última parte del siglo XIX. En Andalucía había un clima un tanto enrarecido y había una organización supuestamente anarquista llamada La Mano Negra. Vamos a conocer todos los detalles y lo haremos con Eladio Romero. Él es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y catedrático de enseñanza secundaria. Ha publicado un libro con Almuzara llamado La Mano Negra, crisis rural en la Andalucía de finales del siglo XIX. Y hoy está aquí con nosotros Eladio Romero. Muchísimas gracias por estar en Ágora Historia. A vosotros, encantado de poderos contar algunas cositas sobre el tema. Bueno, nos vamos a una fecha muy concreta, el 17 de febrero del año 1883... Ese día aparecía por primera vez en las noticias el término mano negra. ¿A qué hacía alusión, Eladio? Pues sí, ese día en toda la prensa madrileña se recogía la noticia de que el Consejo de Ministros, que se había celebrado el día anterior y que se había alargado hasta altas horas de la madrugada, pues había, como de alguna manera, desvelado a la opinión pública, en este caso a la prensa, que a su vez la prensa madrileña lo recogió, la existencia en la Andalucía occidental, en la zona de Jerez, de una organización que le denominaban Mano Negra, y que era una organización que se consideraba enemiga de la sociedad y que pretendía, mediante la violencia, subvertir pues el orden público normal. Esta sociedad pues parece ser que había cometido algunos crímenes que se estaban investigando. El mismo Consejo de Ministros había determinado el nombramiento de un juez especial que sería enviado inmediatamente a Jerez, juez instructor llamado Mariano del Pozo, y que se encargaría de llevar a cabo las diligencias, las investigaciones, para inmediatamente meter en la cárcel y llevarlos a juicio a esa serie de presuntos, hoy llamaríamos terroristas, en esa época se utilizaban otros términos, asesinos, criminales, en fin, y que, bueno, a veces también se utilizaba el término de socialistas, enemigos de la sociedad, bueno, todo eso era el conglomerado de términos más usados en aquella época. Pues bien, eso es lo que al día siguiente, como tú bien has dicho, el 17 de febrero de 1883, aparece en la prensa madrileña, en toda la prensa. Primero son noticias muy, muy escuetas, pero que ya anuncian pues que se va a llevar a cabo todo un proceso de investigación y de encarcelamiento en Andalucía. Pero esto ya tenía unos precedentes, que si quieres ya te contaré. ¿Cuál era la situación económica que se vivía en aquel momento en Andalucía? Eran, digamos, que años de protestas y de miseria, ¿verdad? Sí, bueno, Andalucía pues tradicionalmente había sido una tierra de latifundios, había sido una tierra de mucho jornalero, ¿no? Propiedades muy grandes, todas trabajadas a través del sistema de jornaleros contratados, solamente cuando había trabajo, en las épocas de trabajo, durante, digamos, lo que era las estaciones agrícolas, ¿no? Y esto pues daba lugar a una existencia de una población miserable que cobraba sueldos de miseria trabajando de sol a sol. Cuando, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, pues en los años 81, 82, había pues malas cosechas de cereal, porque en esa zona, aunque tradicionalmente la vid era un producto pues estrella, pero se cultivaba mucho cereal, era un producto muy, muy destacado también. Cuando había malas cosechas de cereal por culpa de la sequía, como era el caso, y luego también se añadía una importante competencia de cereal extranjero de otras zonas de Europa, del norte de Europa o sobre todo de Estados Unidos o de Argentina también, pues entonces esto provocaba unas alzas de precios de los alimentos tremendas. La población no podía, la población normal, esos jornaleros no podían entonces mantenerse, ¿no? Con los salarios que cobraban, y encima había menos trabajo por culpa de la sequía, pues todavía se podían mantener menos. Lógicamente, pues había una situación de mucha miseria y, por supuesto, eso daba lugar a muchas protestas, robos, situaciones pues muy trágicas que, bueno, el gobierno, las autoridades, lo único que pretendían era pues evitar que se dieran, pero no ponían remedio a este problema de las hambrunas o a este problema de la falta de ingresos. O sea, el problema era para ellos el orden público, y es lo que pretendían acabar con él, como fuera. Me refiero a acabar con los desórdenes y la violencia derivada de esta situación. Uh-huh. Bueno, hubo un hito importante y fue la creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española y, digamos, que el final de la clandestinidad, ¿verdad? Sí. En España hemos tenido una serie de... hablamos del siglo XIX, claro. De momentos, ¿no?, de libertad asociacionista, desde el punto de vista del asociacionismo obrero, pues... en 1855, por ejemplo, pero sobre todo es a partir de la Revolución del 68, cuando dos años después, en 1870, se crea una gran asociación, que es la Federación Regional Española. En 1870 se crea en Barcelona la Federación Regional Española, que es una especie de sucursal de la primera Internacional Obrera que se había creado en Londres años atrás. Esta Federación Regional Española tiene 4 años escasos de vida, porque en el año 1874 es prohibida por el gobierno dictatorial del general Francisco Serrano, el que había acabado con la Primera República. O sea que a partir de 1874 hay una clandestinidad inevitable, por motivos legales, en lo que se entiende por las asociaciones obreras. Entonces llega la Restauración y hasta 1881... no se vuelve otra vez a la permisividad, a la legalización. O sea, hay unos años de clandestinidad que van del 74 al 81. Y en ese periodo intermedio pues llega la restauración, ¿no? Digamos, la recuperación de la figura monárquica en la persona de Alfonso XII. Bien, es verdad que la Constitución de 1876, en su artículo 13, recogía el derecho de los españoles a asociarse, pero bueno, con sus coletillas y matices, ¿no?, donde siempre y cuando estas asociaciones pues no interfirieran, no representaran un peligro para el orden público. Pues bien, mientras gobernó en el primer gobierno de Cánovas, hasta el año 81, pues no hubo ninguna permisividad, por tanto se mantuvo la clandestinidad. Y no fue hasta febrero de 1881, cuando sube al poder el partido de Sagasta, el partido de liberal, ¿no?, cuando se abre un poco la espita de decir, bueno, pues si la Constitución lo permite, pues vamos a permitir, hay una normativa gubernamental que va a permitir que se creen las asociaciones obreras o no obreras, bueno, en fin, en general, incluso de otro tipo políticas. Bien, eso da lugar a que si esta libertad llega en cuanto el gobierno de Sagasta toma el poder en febrero del 81, pues se da en septiembre. En septiembre se celebra, igual que en el año 1870, en Barcelona, pues también en Barcelona, en septiembre de 1881, se celebra un congreso inaugural de lo que sería la heredera de la Federación Regional Española, que ahora se llamará Federación de Trabajadores de la Región Española. Ahí, pues, todos los afiliados a este organismo, que cada vez cobran unas tendencias más anarquistas, esencialmente anarquista, pues todos los afiliados, pues de alguna manera van a estar unidos para luchar, siguiendo siempre lo que los congresos de esta federación pues más predicaban, que era la huelga. Entonces esto coincide pues en Andalucía, y ya en el año 82, a la Federación de Trabajadores de la Región Española, en el año 82 se contabilizan pues casi 39.000 afiliados, ¿no? Y estos afiliados, pues de alguna manera, pues unidos, pues tienen su propia prensa, luego tienen también sus propios líderes locales que recogen esta idea de la huelga que busca sobre todo pues paliar esta situación de miseria que coincide precisamente en estos años, y también pues de alguna manera mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo eran tremendas, ¿no? Eran trabajos diarios de 18 horas, ¿no? Lo que se llamaba destajo, que era trabajar en función de lo que producías y con una exigencia de trabajo de sol a sol. Entonces, las reivindicaciones básicas eran pues un trabajo, una jornada laboral máxima de 10 horas, donde se cobrará un salario, no en función de la producción, sino un salario fijo, ¿no? Evitar los destajos. Uh-huh. Pues bueno, en esta situación la Federación de Trabajadores de la Región Española en Andalucía se radicalizó, porque bueno, era donde más miseria había, pues lógicamente era donde más incidencia se había. Entonces el tema de la huelga pues estaba previsto ya para el verano, para junio, para cuando iba a comenzar la siega, ¿no? En junio del 83. Y justamente meses antes estalla el caso de la mano negra. O sea, es una coincidencia que para muchos autores ha resultado sospechosa, ¿no? O sea, estalla el caso de la mano negra y entonces se puede desmantelar todo el movimiento huelguístico, acusando a la Federación de Trabajadores de la Región Española de tener como una especie de célula terrorista que se llama la mano negra. Uh-huh. Eladio, si nos centramos en la prensa, ¿qué decía en aquel momento la prensa en general sobre la mano negra? Bueno, la prensa madrileña pues planteaba la situación de la Andalucía occidental, de la zona de Cádiz, como un escenario de batalla, de guerra. Bueno, y de hecho pues se envió incluso unidades militares allí, aparte de reforzar la Guardia Civil, las guarniciones de la Guardia Civil de la provincia, pues también se enviaron unidades militares, incluso para solucionar el tema de la huelga, cuando llegó su momento en el año 83, en el junio del 83, se enviaron unidades militares para sustituir a los propios trabajadores en huelga. Pues bien, centrándonos en el tema de la prensa, te diré que, ya te digo, lo planteaban como un escenario de batalla, como una situación en que pues una serie de personas se tenían atemorizadas a capataces, a terratenientes, a propietarios, a la sociedad bienestante, la tenían de alguna manera pues completamente atemorizada. Entonces, incluso planteaban, pues ya en los primeros días ya se planteaba que el que hubiera ramificaciones de la mano negra en Madrid, amenazando la figura del rey. O sea que la situación llegó a desbordarse de tal manera que se llegaron a correr bulos, bueno, que hoy hay que hablamos tanto de los bulos en los medios de comunicación, en los actuales medios de comunicación que todos conocemos, pues en aquella época fue algo exageradísimo. Luego también se encontraron ramificaciones en media España, en Portugal, tuvo que venir hasta se presentaron también cónsules alemanes en Cádiz para ver qué es lo que estaba pasando, porque la prensa exageró tanto la situación pues que la alarma llegó a fuera de España. Ya te digo que a Portugal, a Alemania también, en Gran Bretaña se habló también del asunto, qué es lo que estaba pasando en Francia. Y entonces, pues como te digo, pues el gobierno, pues esto de alguna manera le fue muy bien que se caldeara el ambiente para poder aplicar medidas muy extremas, muy rigurosas con los condenados. Bueno, medidas de tipo judicial, pero bueno, también de tipo de orden público, ¿no? La prensa, como te digo, pues sobre todo hay un personaje en este sentido que trabajaba para un periódico que se llamaba La Correspondencia de España y que se llamaba Peris Mencheta, que era un periodista valenciano que se pasó allí unos cuantos días en el mes de marzo en Andalucía, bueno, en Jerez. Lo invitaron allí a los bodegueros, lo invitaron a las bodegas y tal, pero bueno, él sacó allí una serie de crónicas donde ponía a los presos, que los visitó en las cárceles con permiso de las autoridades, poco menos que de pues que personas pues primitivas, como homínidos, como personajes incultos, analfabetos, violentos, como casi como tarados, ¿no? Que estaban como deshumanizados. O sea, esto en Madrid, pues los que lo leyeron, los que leerían todo esto, pues debían de pensar que aquella zona debía de ser un escenario bélico, poco menos. Bueno, tal y como se cuenta en el libro, en La mano negra, crisis rural en Andalucía a finales del siglo XIX, el que estamos tratando hoy, se hablaba, ¿no?, de unos supuestos estatutos. Sí, bueno, pues ya te digo, la prensa, pues la prensa madrileña pues publicó dos documentos que habían aparecido supuestamente encontrados por la Guardia Civil y por la Guardia Rural de Jerez. Bueno, pues aquí hay un par de personajes que pues, de alguna manera habría que mencionar. El capitán Juan Oliver, de la Guardia Civil, que fue enviado en diciembre de 1882, fue enviado desde Madrid con 90 guardias civiles, que se puso en contacto una vez llegado a Jerez con el que llevaba mucho tiempo siendo el comandante de la Guardia Rural de Jerez, que se llamaba Tomás Pérez Monforte. Y este personaje, Tomás Pérez Monforte, pues de alguna manera ya llevaba mucho tiempo persiguiendo esta violencia clandestina y estas supuestas organizaciones clandestinas que existían entre los trabajadores, que de alguna manera debían de existir, sin duda debían de existir, claro, pues se organizaban pues para defender sus intereses. Pues este hombre ya, mediante, a veces con métodos bastante bastante discutibles, pues mediante sobornos, detenciones ilegales, seguramente pues algún tipo de presión física, bueno, seguramente no, casi prácticamente seguro, pues había conseguido ya en el año 78 descubrir unos documentos donde de alguna manera se recogía la existencia de estos grupos, ¿no? Estos grupos se habían organizado y de alguna forma pues tenían unos estatutos un poco para organizarse entre ellos, para ver cómo funcionaban entre ellos. Pues bien, estos documentos son los que aparecen precisamente luego en la prensa madrileña de febrero del año 83 como los estatutos de la organización terrorista Mano Negra. Pero esos documentos nunca habían hablado de la Mano Negra, nunca se había hablado de la Mano Negra. Esos documentos son dos. Se llamaban, uno, Tribunal Popular, que era un documento en el que se establecía la existencia de un Tribunal Popular para que todos aquellos que formaban parte del asociacionismo clandestino que defendía los intereses de los trabajadores, de alguna manera, si había alguno de ellos que quisiera pues se comportara inadecuadamente, pues recibiera una pequeña sanción, algún tipo de sanción. Y luego estaba lo que se llamaba el Reglamento de la Sociedad de Pobres contra Ladrones y Verdugos, que ahí es donde sí, de alguna forma, pues se hablaba de la posibilidad de la práctica de la violencia, de la violencia contra los explotadores. Uh-huh. Pero en ningún caso se hablaba de la Mano Negra. Pues como te digo, en febrero de 1883 la prensa madrileña recogió, seguramente porque la había obtenido pues de sus corresponsales o de algún tipo de algún personaje que se los había, incluso de diputados de andaluces del Congreso de Diputados, pues se los habían proporcionado a la prensa madrileña estos documentos donde de alguna forma se especificaba que ahí se estaba, que era el documento por el que se reconocía la existencia de una organización terrorista explícitamente destinada a subvertir el orden público y el orden social. Entonces, estos documentos son muy discutibles. Los originales del año 78 pues no se conservan. Los de aparecidos a finales del año 82 pues se conservan muchas copias, pero ninguna de ellas habla de la Mano Negra. El nombre de la Mano Negra se lo da la prensa. Se lo da la prensa y seguramente a instancias del gobierno. Y a su vez el gobierno a instancias de las fuerzas de orden público de Jerez. Entonces, en sí, el nombre de Mano Negra es, yo creo, esa es mi opinión, una creación de las autoridades, las autoridades locales, las autoridades policiales o las autoridades gubernamentales, que es recogido por la prensa. Uh-huh. Que existían unos estatutos anteriores del año 78 de organización clandestina, pues probablemente, eso ya es más. Pero bueno, lo único que buscaban estos estatutos es crear organismos clandestinos de defensa de unos intereses que estaban siendo conculcados de problemas derivados de la situación de miseria, de la situación de paro y demás, y de alguna forma pues había que existir, formar algún tipo de organización defensiva, pero no una organización terrorista, simplemente, pues sí, para organizarse, para hacer algún tipo de huelga o alguna cosa de estas, pero nada más. No tomo como se exponía ahí, con la idea de acabar con el orden social, o aparentemente, esto no parece que fuera eso. Uh-huh. Y estos documentos se fueron repitiendo a veces con variantes, en la prensa los iba repitiendo, se va reproduciendo a veces con variantes, en unos se decían algunos puntos no aparecían en unos no aparecían. Estos documentos, estos estatutos, pues se conservan en el Archivo Municipal de Jerez, alguna copia, otra, incluso llegó a encontrarse en los años 60, y un par de historiadores que han tratado el tema, lo encontraron uno de ellos en el archivo de la Casa Real de Madrid, o sea que ese es el tema más polémico, ¿no? Realmente estos documentos, ¿hasta qué punto son todo ello fruto de una invención de la Guardia Civil o de Tomás Pérez Monforte, para poner algún nombre, del comandante de la Guardia Rural de Jerez, o están basados en unos documentos anteriores ya existentes, pero que en ningún caso hablaban de la mano negra. Uh-huh. O mencionaban la palabra mano negra, vamos. Eladio, ¿qué crímenes se le imputaban a la mano negra según la prensa de Madrid? Bueno, a la mano negra se le imputaban todos los crímenes que había en Andalucía en aquel momento. Todo, hasta algunos, incluso de fuera de Andalucía. Lo que pasa es que si nos ceñimos un poco a los hechos, pues entre mayo de 1883 y septiembre de 1884 hubo 74 juicios con más de 100 imputados por crímenes de alguna manera relacionados con el asunto de la mano negra. Pero en realidad lo que ya entendemos por los crímenes de la mano negra son cuatro, dieron lugar a cuatro procesos, tres de ellos en Jerez de la Frontera y uno de ellos en el puerto de Santa María. Y bueno, aquí no estamos hablando de asesinato de un cacique, de un terrateniente, de un propietario, no estamos hablando de... A ver, el primer crimen, fue la muerte, meses antes de que estallara el escándalo, de una persona por una patada en el estómago, y que al principio se consideró que era un accidente, pero que luego, cuando interesó, se investigó el asunto de una manera, pues, un tanto seguramente, pues, forzada, para acusar a dos personas de haber matado a esta persona, a esta tercera persona, que era un simple campesino, porque no había querido ingresar en la mano negra, y lo habían matado de una patada. Bien, pero esto fue muchos meses después de que pasara realmente la muerte, ¿no? Cuando murió, se entendió que había sido un accidente, pero luego, meses después, interesó que se relacionara con el tema de la mano negra, entonces esas dos personas acabaron condenadas a varios años de cárcel. El segundo crimen fue un robo, fue un asalto a un ventorrillo, una venta que estaba en las afueras de Jerez, donde se mató a dos venteros. Y entonces, de ese asalto, pues hubo un condenado a muerte. Pero eso fue seguramente un robo nada más, y seguramente derivado de una borrachera. El tercer crimen, que es el más famoso, es el crimen de la parrilla. Ahí sí que es donde, de alguna manera, pues el fiscal Domènech sacó, que era, digamos, el que formaba parte del tándem represor, que eran los dos miembros de las Fuerzas de Orden Público, más el juez especial, Gustavo el fiscal, Pascual Domènech, que era el cuarto elemento. Este es el que sacó a colación los estatutos de la mano negra, que cuando lo sacó en el juicio, ninguno de los acusados reconoció estos estatutos ni haber pertenecido a ninguno. Ninguno lo reconoció. Pues bien, este tercer crimen es el llamado crimen de la parrilla. Es el asesinato de un personaje, de un campesino también, que se llamaba Bartolomé Gago, que le llamaban el Blanco de Benaucaz, al cual lo habían matado seguramente, por un tema de deudas o porque era un poco mujeriego y había tenido algún sus más y sus menos con algún pariente de uno de sus asesinos. Pues bien, ahí es donde el asunto, dijéramos, cobró más fuerza, ¿no? Ahí se dijo que todos los que habían participado en ese crimen eran los, entre ellos un maestro que se llamaba Juan Ruiz, que eran los jefes de la mano negra, y eso es lo que condujo a siete penas de muerte. Bueno, al principio habían sido 13, ¿no? Pero luego hubo sus respectivos indultos, pero en realidad acabaron 7 ejecuciones, esas que habías mencionado tú, en junio de 1884 en la Plaza del Mercado de Jerez. Uh-huh. Y ese es un crimen que no se entiende como un crimen, dijéramos, de tipo político, terrorista, además, parece más otra cosa. Pero bueno, al fiscal le interesó que se relacionara con la mano negra. Y luego está el último, que es también el asesinato de un ventero, que acabó con dos cadenas perpetuas, pero también este ya es el que se juzgó en el penal, en el puerto de Santa María, y que pues tampoco parece que tuviera nada que ver con un tema relacionado con ninguna organización terrorista. O sea que en realidad, y de hecho aparecieron otros crímenes de gente, o sea, reyertas, peleas entre campesinos, que por motivos muy diversos, desde robos hasta cuestiones personales, que todos ellos de alguna manera iban vinculándose a la mano negra. Y que, si miramos luego, sí que es verdad que hubo algún tipo de presión, alguna vez, algún robo de cosecha o algún incendio o algún tipo de depresión, llamémosle chantaje, pero era por necesidad de dinero, ¿no? A personas algo más pudientes, capataces y demás, los hubo. Pero es que, sin duda, eso debía ser por problemas económicos. Si uno no tiene de qué comer, pues con qué comer, hace lo que sea para obtener algo. Pero como un organismo así, una organización específicamente dirigida a este tipo de crímenes, no parece que... O sea, por lo que vemos documentalmente, no parece que fuera una cosa organizada de tal modo. Eladio, todo comenzó en Andalucía, pero como vemos hubo ramificaciones por diferentes lugares de la península ibérica, como por ejemplo en Portugal y otros sitios, ¿no? Bueno, en Portugal, a ver, lo que pasó en Portugal es simplemente muy sencillo, que un miembro de la Federación de Trabajadores de la Región Española Andaluza, pues viendo cómo estaba la situación, marchó a Madrid, y de Madrid se marchó a Portugal, pues inmediatamente detectaron su presencia allí y dicen, mira, uno de la mano negra que se ha escapado. Pero bueno, lo capturaron en cerca de Lisboa, creo que fue, no recuerdo bien, pero creo que fue cerca de Lisboa. La intención era de marcharse, parece ser que era de marcharse a América, pero luego no tuvo ni juicio ni tuvo nada, ¿eh? Quiero decir que no hubo ningún tipo de pena para él. Pero fue lo que estábamos diciendo antes, fue ese temor tan generalizado que se extendió por toda España. Luego también en Eibar, en el País Vasco, pues también se ve que varios listillos de la ciudad, pues aprovechando esos temores que había sobre la mano negra, pues quisieron chantajear a una mujer, una viuda que tenía dinero, y le enviaron unas cartas con muchas faltas de ortografía, como si estuvieran escritas en andaluz, donde le pedían un dinero a cambio de que... le exigían un dinero a cambio de que no sufrieran ningún ataque de la mano negra, ¿no? Eso estaba claro que era un simple chantaje por motivos económicos, ¿no? Uh-huh. O sea que la cosa derivó en situaciones un tanto grotescas. O sea, las ramificaciones, llamémosle externas, no fueron más que de este tipo, no tuvieron relevancia alguna. Bueno, en el libro van a poder leer detalladamente todos los procesos. Y ya para terminar, Eladio, ¿qué interpretación se puede hacer de los procesos de la mano negra? Bueno, a eso dedico precisamente, no sé si es el último capítulo antes del epílogo, pues hay una valoración. Esto, pues, la lógica determina el siguiente, dijéramos, encadenamiento de hechos, ¿no? Pues está prevista una huelga para junio de 1883 en toda la zona de Jerez, donde se exigen esas reivindicaciones de 10 horas de trabajo y demás, fin de los destajos. El asociacionismo ha ido creciendo, de alguna forma cada vez más peligroso, y sí que es verdad que en una situación de hambre y de miseria, pues sí que hay incendios, hay robos y hay, de alguna forma, hay crímenes. Los hay, en todas las sociedades hay crímenes, por lo tanto, ahora, otra cosa es que se atribuyan a la mano negra, ¿no? Bien, pues en esta situación un tanto delicada, el gobierno, pues de alguna forma quiere, azuzado por los terratenientes, por los caciques, los propietarios, que algunos de ellos eran a su vez en diputados, en el Congreso de los Diputados, pues el gobierno liberal de Sagasta, no lo olvidemos, pues decide enviar en diciembre 90 guardias civiles más a Jerez al mando del capitán Juan Aliber. Seguramente tendría unas órdenes muy específicas, pues desmantelar todo el proceso, de las huelgas, como sea. Y entonces, una vez llega allí, se pone en contacto con Pérez Monforte, que es un hombre muy avezado, que sabe mucho de qué va el tema, el comandante de la Guardia Rural, lleva varios años al frente de la lucha contra este tipo de delincuencia, y bueno, entre los dos forman el tándem de, bueno, pues mira, si tenemos estas órdenes, pues vamos a encarcelar a todos los que podamos, y a todos ellos los vamos a acusar de pertenecer a una banda armada que le llamaremos la Mano Negra. Digo yo que se puede interpretar así, ¿no? Y a través de violencia sobre los presos que hubo, y de chantaje también, que también lo hubo, y eso sí que está demostrado. De hecho, en los procesos siempre apareció el que todas las confesiones que se habían obtenido mediante malos tratos y torturas. O sea, en todos los procesos que hemos mencionado, parece ser que los hubo. Pues entonces, inmediatamente sale a colación el tema de la mano negra. La existencia de una organización específicamente terrorista destinada a subvertir el orden público. llega esta noticia al gobierno. El gobierno nombra un juez especial, Mariano del Pozo, que lo envía ya en febrero de 1883, lo envía a Jerez de la Frontera, y entre los agentes del orden público que había, los que fueron enviados nuevos, y el juez especial y el fiscal Domènech, llevan a cabo, pues dejaron de alguna manera todos los procesos de instrucción contra una serie de personas, y cuando llega el momento de la huelga, esta está ya prácticamente pues muy debilitada, muy debilitada. Y para acabarlo de debilitar, no hizo falta más que llevar a la zona de Jerez pues fuerzas del ejército para pues sustituir a los trabajadores en huelga. Llegado a esta situación, pues hasta los propios miembros de la Federación de Trabajadores de la Región Española tuvieron que sacar de alguna forma sus propios comunicados, dando a entender que ellos no tenían nada que ver con la mano negra. Ellos no habían formado ningún grupo terrorista con esas pretensiones. Entonces, perseguidos una serie de... O sea, encarcelados, como tú bien has dicho, cientos de personas, de las cuales seguramente cerca de un centenar acabaron presas en penales, aparte de los 8 ejecutados, acabaron presas en penales del norte de África, sobre todo en el de Ceuta, pues el movimiento de la Federación de Trabajadores de la Región Española se desmanteló. Se desmanteló y, de hecho, pues ya a partir de entonces vivió una vida lánguida, y, de hecho, la propia Federación de Trabajadores de la Región Española se disolvió en 1888. Esa es la interpretación que hago yo, y ya han hecho otros autores, no es exclusiva mía, por supuesto. Por lo tanto, los hechos más o menos pues apuntan en esa dirección. Ahora, ¿realmente se formó una asociación en Andalucía de trabajadores específicamente dedicada en esa época, entre diciembre del 82 y enero del 83, específicamente destinada a asesinar y acabar con la explotación de los trabajadores? Eso ya es muy difícil de aventurar, de decir, pues sí, se creó. ¿Que existían organizaciones legales en defensa de los trabajadores? Sí. ¿Que tenían intenciones violentas? No, más bien parece que su intención era actuar a través de la huelga. Ahora, que algunos de estos miembros de la asociación y de la Federación de Trabajadores de la Región Española tuviera alguna tendencia violenta, pues seguramente la tuvo, alguno la tendría, pero que se organizaran de esa manera no parece factible. Vamos, yo no lo encuentro bastante discutible. Bueno, pues la mano negra, crisis rural en Andalucía a finales del siglo XIX, el autor es Eladio Romero García, es un libro editado por Almuzara y nos ha desgranado varios de los puntos que trata el libro. Eladio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. A vosotros por haberme llamado y por haberme pedido que me explaye con este tema, que siempre ha sido uno de mis favoritos por el misterio que implica, ¿no?, en lo que es la historia de la España contemporánea. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Este mes sigue con Despertaferro e Historia Moderna a Simón Bolívar en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericanas, principio del fin de un imperio, auténtica guerra civil en América Latina y acontecimiento que encumbró a una figura histórica, el libertador por antonomasia, cuyo simbolismo alcanza hasta nuestros días. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La música de Daniel Núñez, llamada Babilonia, nos sirve para viajar hasta la antigüedad. Es el momento perfecto para utilizar esta música, porque nos vamos a ir hasta esta época y además de forma literaria, viendo qué fue lo que se escribieron, qué legado nos han dejado esos cronistas, esos periodistas, si podemos decir, de la antigüedad. Para hablar de este asunto tenemos a Javier Vidal Vega, es autor de un libro que acaba de publicarse recientemente, que es Speculum Historiae, antecedentes histórico literarios de la crónica en el mundo antiguo. Javier Vidal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Muchísimas gracias a vosotros, David, encantado de estar aquí. El libro está editado por Ediciones Alfar y nuestro invitado es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla y ha sido redactor de la Enciclopedia General de Andalucía y coordinador de las ediciones provinciales de Córdoba, Sevilla y Jaén, entre otras muchas cosas. Bueno, lo primero de todo, hablaba yo de crónica, de periodismo. En la antigüedad, pues cuando no existía el periodismo como tal, ¿a qué mundo pertenecía la crónica? Pues mira, David, la crónica en la antigüedad se movía en un terreno difuso, en un terreno de complejidad de géneros. No podemos hablar todavía de una crónica como la que conocemos hoy en día, y sí de una crónica híbrida entre la historia, la literatura y la ficción, por supuesto. Perdona que te interrumpa, David, supone y creo que es interesante que de alguna forma incida en el interés de este estudio, por qué decidí hacerlo, y fue en el año 2007 cuando en el curso de una conversación con Julián González, un catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, él me hizo notar que había advertido pues una laguna en los estudios sobre comunicación para poner de relieve la deuda contraída con los autores clásicos grecolatinos. Por eso decidí adentrarme en este terreno. Javier, nos situamos en el nacimiento de la historia, un lugar muy concreto, en Próximo Oriente, el Tigris y el Éufrates. ¿Cuáles son esas primeras noticias, entre comillas, que tenemos? Estamos hablando de mitos y epopeyas de Mesopotamia. Sí, tú lo has dicho bien, son noticias entre comillas. Noticias que hay que buscar muchas veces en los relatos, en los mitos sumerios, que son los primeros que nos encontramos quizás en la historia. Un autor como Francisco Rodríguez Adrados ha notado o ha especificado que uno de los primeros relatos data del año 2500 a.C. Es decir, tenemos ahí una profundidad temporal que nos lleva precisamente a esas narraciones en las que se mezclaba la realidad y la ficción. Relatos como, por ejemplo, la lucha entre Tiamat y Marduk, Tiamat, el dragón de la oscuridad, y Marduk, el héroe, el paladín del dios padre. También encontramos poemas como el de Ciusudra, y seguramente que sonará muchísimo más el relato de Gilgamesh y de Enkidu. Estamos hablando de relatos, de narraciones que se adentraban en la ficción, pero en los que ya podemos extraer algunas de las características legales, históricas, cronísticas de estos pueblos que empezaron a desarrollarse entre el Tigris y el Éufrates. Hay otros textos importantes que son los anales reales de asirios y persas, proporcionan bastante información. ¿Qué tipo de textos son de una forma general? Sí, es un tipo de texto que luego se reproducirá más adelante en otras culturas, en otros pueblos, en otras civilizaciones. Por ejemplo, en Roma encontramos los anales, las actas diurnas, que también reflejaban este tipo de información. Eran listas de dignatarios, y en esas listas de dignatarios, junto al rey correspondiente, se anotaban los acontecimientos más significativos de cada reinado. Ese era el cometido fundamental de estas listas, del canon epónimo, por ejemplo, de diferentes documentos en los que ya encontramos pues una voluntad de reflejar con cierta voluntad veridicente, pues a esos acontecimientos que correspondían a un determinado monarca, al reinado de un determinado monarca. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Egipto, vemos que ahí todo sí. se documentaba muy bien, tenemos un grandísimo número de documentos. Había una profesión muy respetable, que eran los escribas, bueno, que eran todos aquellos, gracias a los que tenemos tanta información. ¿Qué nos puede contar de los escribas en el Antiguo Egipto? Algo que estamos pudiendo, o estoy intentando mostrar en esta entrevista, es que la crónica nació en las orillas del Mediterráneo y se desarrolló en los grandes ríos tributarios de nuestra cultura occidental: Mesopotamia, Egipto, la tradición judeocristiana, Grecia, Roma, y posteriormente ya en la Edad Media con los influjos que llegaban de Oriente. Podríamos extendernos incluso hasta las crónicas de India, pero eso ya de alguna forma sobrepasaría los límites del tiempo que vamos a dedicarle a esta entrevista. Egipto representó, entre otras muchas cosas, la consagración y la veneración del oficio de la escritura. El escriba dominaba un instrumento, yo diría que sagrado, capaz de hacer permanente lo efímero, verdadero lo falso y divino lo humano. En las clases dirigentes se percataron muy pronto del gran poder de la escritura y no dudaron en patrocinar. Cuando digo patrocinar, estoy utilizando un eufemismo para referirnos al control férreo, la elaboración de todo tipo de documentos que pudiesen acreditar el papel privilegiado de un determinado gobernante. Y precisamente en esa tarea los escribas desarrollaron una labor muy importante para consolidar los reinados de diferentes monarcas, para que su memoria perdurase a través de los siglos. Y lo hacían ganando la eternidad mediante un recurso de probada eficacia, lo misterioso. Todavía hoy todos experimentamos una poderosa fascinación por los misterios del Antiguo Egipto, gracias a la labor que desarrollaban estos escribas y también los autores de esos relieves que encontramos en las pirámides egipcias. Bueno, resulta cuanto menos curioso, como ya hemos tratado en otras ocasiones aquí en el programa, hablando de Egipto y la cronología, que con la información que tenemos sobre este asunto, y todavía no se han logrado poner de acuerdo muchos historiadores, sino que mantienen en diversas cronologías, y creo que todos aquellos que hemos estudiado historia, pues hemos sufrido esas largas cronologías del Antiguo Egipto, que también es un tema que se toca en el libro. Pero, Javier, dejando a un lado a Egipto, dentro del judaísmo, ¿no? ¿En qué textos vamos a encontrar su historia escrita? La literatura sagrada del judaísmo, cuyo corpus de escrito es conocido sencillamente como las escrituras judías o Biblia hebrea, puede ser considerada una obra maestra de tradición nacional, producida por un pueblo pobre, hostilizado, semibárbaro, desgarrado por las rivalidades e incluso barrido por la conquista. Las peripecias y penalidades de esta comunidad errante, en continuo movimiento, confieren al maravilloso compendio de estos escritos el encanto inmortal del arte genuino y atraen universalmente el interés humano. Principalmente el pueblo de Israel empleó sus escrituras para legitimar su posición en la historia. Incluso hoy se recurre a estas escrituras para justificar los supuestos derechos históricos y divinos sobre el territorio que actualmente ocupa el Estado de Israel. No deja de resultar curioso que un pueblo tantas veces sometido por asirios, babilonios, egipcios o romanos recurriese a la escritura para proclamar que había sido bendecido entre todas las razas de la tierra por el mismísimo Yahvé. Junto a las escrituras judías, y yo permítame que también me extienda más allá, yo destacaría también la obra de Flavio Josefo. Sin la guerra judía y sin las antigüedades judías de Flavio Josefo, especialmente los últimos 7 libros de las antigüedades, ignoraríamos casi toda la Biblia del pueblo judío antes de su sometimiento definitivo por el Imperio Romano y del ambiente en el que germinó la semilla del cristianismo. Bueno, hay un texto importantísimo, que es el Pentateuco. ¿De qué tipo de texto estamos hablando? Pues yo creo que precisamente estamos hablando ahí de una especie de hibridación, precisamente va en la línea de lo que ya expresaba antes. Ahí sí es cierto que encontramos una gran cantidad de información sometida a la creatividad de diferentes autores. De ahí que no podamos hablar de un solo género, ahí tenemos que hablar de varios géneros. Podemos hablar de crónica, podemos hablar de fábula, podemos hablar de cuento, podemos hablar de leyenda. Es decir, encontramos una gran cantidad, una complicación de géneros que se dan precisamente la mano, se funden para perpetuar y para consolidar esa posición en la historia de la que yo hablaba antes, que deseaba ocupar el pueblo de Israel. Por ejemplo, si hablamos de Grecia, creo que es obligado preguntar sobre la fiabilidad, ¿no?, que nos encontramos en esos textos. Sí. Pues muchos de ellos son de origen mítico, pero a su vez, claro, nos sirven para reconstruir la historia de Grecia. Hay muchos textos donde se mezcla lo mítico y los pasajes históricos reales. Claro. El ejemplo más significativo lo encontramos en Heródoto. Heródoto es quizás el representante o el padre de la historia, como todos lo conocemos, ¿no? Así ha pasado a la posteridad. Hablamos de Heródoto para referirnos al autor de una obra, los nueve libros de la historia, que él compuso mediante la historia de Apodexis, es decir, mediante él lo que él había podido averiguar por Acoé, es decir, de oídas, mediante sus investigaciones. Y aprovechó esas investigaciones para relatar los orígenes de las guerras entre persas y griegos. Claro está, no solamente recurrió a lo que realmente había visto, oído o escuchado o había conseguido saber de otras fuentes, sino que también recurrió a leyendas y a mitos. Como por ejemplo, encontramos una curiosa circunstancia, en este caso una batalla cerca de Athos entre griegos y persas, en la que él asegura que muchísimos soldados de aquella batalla fueron engullidos por una bestia marina que emergió del mar. Bueno, aquellos son relatos que tienen una base histórica, pero en los que luego él fue también entretejiendo acontecimientos, anécdotas, leyendas, hechos, acontecimientos que él había extraído de los mitos y de lo que realmente, de esa capacidad de fantasía o de imaginar relatos que ya tenían estos autores. Pero bueno, al igual que ocurre con las grandes civilizaciones, son muchas veces lo queremos unificar y nos damos cuenta que son muchos años, pues en Grecia también los textos que aparecen en diferentes épocas, esas crónicas, serán muy diferentes de una época a otra, ¿no? Sí, lógicamente la crónica histórico-literaria sufre una evolución a lo largo de todos estos siglos. En Grecia concretamente ya podemos encontrar una clara diferencia entre las crónicas histórico-literarias o entre los nueve libros de la historia del propio Heródoto y la crónica que luego compuso, por ejemplo, Tucídides. La obra de Tucídides es una obra mucho más madura, una obra que profundiza en las consecuencias, en las causas, perdón, de la guerra del Peloponeso, por ejemplo, la guerra entre Atenas y Esparta, de la que el propio Tucídides fue protagonista, participó en esa guerra, y podemos encontrar ya algo que de alguna forma se produce en el siglo V antes de Cristo, ¿no?, que es ese paso del mito al logos, es decir, pasamos de creer prácticamente en todas las explicaciones mitológicas a buscar las razones de un acontecimiento mediante nuestra razón, mediante nuestra capacidad de análisis. Ese yo creo que es el paso más decisivo en la evolución de la crónica histórico-literaria y en realidad, en general, de todas las disciplinas y de todos los estudios en la antigua Grecia. Bueno, y eso lo vamos a ver también, esa evolución. Si hablamos de Roma, si de Grecia tenemos mucha información de Roma, pues es vastísima el número de textos con los que contamos, aunque también tenemos historias míticas, como puede ser la fundación de Roma, ¿no? Claro. Pero también contamos con grandes cronistas, eso sí, ya contando, digamos, entre comillas, la realidad, aunque partidistas, podemos decir. Sí. En primer lugar, yo creo que existe una continuidad evidente entre la obra de los autores griegos y de los grandes cronistas de Roma. Fue Saint-Jean Peirce quien dijo aquello de que una misma ola desde Troya ondula su grupa hasta nosotros. Los propios romanos no tuvieron ningún reparo en admitir su deuda con Grecia, resumida en aquella expresión de Horacio, Graecia capta, ferum victor incepit. Pero existe una diferencia sustancial en el conjunto de la obra cultural, no solo cronística, griega y la romana. Frente a la relativa independencia de las polis griegas, Roma pronto adquirió una vocación imperial que condujo inexorablemente a la consolidación de una soberbia estructura de propaganda. La lengua, las costumbres, el derecho, el arte, todo se combinó con un eminente espíritu práctico en la construcción del gran imperio. Y las crónicas también se orientaron a este fin. El ejemplo más claro es el de los comentarios de Julio César, posiblemente redactados por su oficina de propaganda para preparar su asalto al poder unipersonal. Este propósito restó tal vez calidad artística a los relatos e imposibilitó que apareciesen textos tan bien construidos como los de Heródoto o Tucídides, pero también surgieron obras muy meritorias como las de Tito Livio o Cornelio Tácito. Bueno, seguimos en Roma, pero hablamos de cristianismo, crónicas cristianas. En los tiempos de Roma se trata de las fuentes más autorizadas para conocer el origen del cristianismo. En este caso debemos hablar del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, desde luego el Nuevo Testamento tiene una importancia capital para conocer la figura, no solamente del cristianismo, sino también la figura del Jesús histórico. Pero hay que recordar que en el siglo XVIII, cuando surgió la crítica histórica, comenzaron a buscarse textos que, más allá de las escrituras cristianas, demostraran la existencia de Jesús. Y yo aquí también me gustaría destacar la figura de Flavio Josefo. Es cierto que en los evangelios encontramos una visión distinta, una visión, digamos, canónica del Jesús histórico, pero en Flavio Josefo se halló la referencia más antigua fuera de las escrituras a la figura de Cristo de la que tenemos noticia. Una mención, por cierto, en la que se habla de un hombre justo también, que fue ajusticiado en tiempos de Poncio Pilato, que se ha puesto también en tela de juicio y que al menos parece haber sido manipulada por manos ansiosas de demostrar la existencia real de Jesús. En cualquier caso, yo creo que si volvemos precisamente a la importancia de los evangelios canónicos, de los cuatro evangelios, de las cartas de los apóstoles, incluso también del Apocalipsis, encontramos ahí no solamente una magnífica crónica sobre el Jesús histórico, sobre sus andanzas, sobre sus enseñanzas, sino que también encontramos, lógicamente, las claves de nuestra cultura, las claves de cómo entendemos el mundo, cómo se ha producido el arte a lo largo de todos estos siglos, cómo se ha pensado, cómo se ha evolucionado en diferentes, evolucionado por lo menos, encontrado una manera de referirse a la existencia, a nuestras circunstancias sociales en el mundo occidental desde el nacimiento del cristianismo. Bueno, estábamos hablando de la crónica, pero en todo esto es importantísimo y fundamental. Los cronistas relevantes de la antigüedad, pues han salido nombres como Homero, Heródoto, Tucídides, pero bueno, tenemos otros como Jenofonte, Tito Livio, gran número de geógrafos en Roma, Flavio Josefo también. No sé, en el último apartado del libro de Speculum Historiae habla de diferentes cronistas, ¿no? ¿Con cuál de ellos se quedaría? La gran cima de la crónica histórico-literaria del mundo antiguo es, sin lugar a dudas, Cornelio Tácito. Él, como nadie, encarna el modelo de cronista entregado a la búsqueda de fuentes, empeñado en contrastar, analizar e interpretar los acontecimientos. Basta para comprobar su rigor e imparcialidad con leer su crónica sobre el año 69 después de Cristo, el de los cuatro emperadores, o el proceso contra Cremucio Córdoba. decía que había que profundizar en los hechos sin ira et studio, es decir, sin encono ni parcialidad, y anhelaba esa rara felicidad de los tiempos, en los que pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. Esta cita que acabo de utilizar ha aparecido numerosas veces a lo largo de la historia en cabeceras de muchos diarios. Los grandes especialistas en la obra de Tácito también destacan su gran talento literario. Incluso un genio de la talla de Francisco de Quevedo no dudó en ensalzarlo y en imitar algunos de sus recursos. Fue la época de Tácito un momento afortunado para la crónica histórico-literaria. Yo también destacaría a su contemporáneo y amigo Plinio el Joven, que compuso una extraordinaria colección de cartas que nos permiten reconstruir con todo lujo de detalles las primeras persecuciones contra los cristianos o la destrucción de Pompeya en el año 79 después de Cristo. No puedo evitar la sensación de estar leyendo una crónica periodística cuando acudo a su relato sobre la erupción del Vesubio. Y también se podrían destacar otras obras y otros autores, pero Plinio y Tácito proporcionan un modelo acabado, yo diría que casi cerrado, que luego se retomaría en otros momentos de la historia. Toda la información la van a encontrar en Speculum, Historia y Antecedentes Histórico-Literarios de la Crónica en el Mundo Antiguo, con Javier Vidal Vega. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, David. Hasta pronto. Entramos en la recta final del programa, las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 5 de mayo del año 1282, en la localidad toledana de Escalona, nace el infante don Juan Manuel, miembro de la Casa Real y escritor en lengua castellana, que será uno de los principales representantes de la literatura medieval gracias a su obra El Conde Lucanor, conjunto de 50 cuentos moralizantes en los que con exactitud, claridad y brevedad tratará de entretener al lector y ayudarle a crecer como persona. También será obra suya el libro Del Caballero y el Escudero, donde narrará la historia de un escudero aspirante a cortesano. Y también un 5 de mayo, pero de 1860, en Italia, Giuseppe Garibaldi, junto con un grupo de expedicionario formado por tan solo 1000 camisas rojas, inicia la marcha hacia Sicilia para luchar contra los Borbones del Reino de las Dos Sicilias. Esta hazaña terminará de consagrarlo como una figura mítica de la historia de Italia al conquistar el poderoso Reino de Sicilia y Nápoles. El 6 de mayo del año 1432 se expone por primera vez en la iglesia de San Babón, en Gante, Bélgica, el políptico La Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, obra clave de la pintura europea por la representación del espacio y la perspectiva. Y en 1910 Jorge V accede al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, el monarca Eduardo VII. El 7 de mayo de 1274, convocado por el Papa Romano Gregorio X en la ciudad francesa de Lyon, tiene lugar la apertura del Segundo Concilio de Lyon para adelantar una reforma a la Iglesia, la unión con los griegos y la situación de Jerusalén y las cruzadas. Se desarrollará a lo largo de 6 sesiones a las que asistirán cerca de medio millar de obispos, 60 abades y más de 1000 prelados o sus procuradores, entre los que destacarán San Buenaventura, que morirá durante las sesiones. Y en 1825 fallece en Viena el italiano y compositor de óperas Antonio Salieri. Fue también maestro de Beethoven, Liszt y Schubert, entre otros. Tal vez Falstaff, compuesta en el año 1799, sea su ópera más conocida. El 8 de mayo de 1429, en el marco de la Guerra de los 100 Años, Juana de Arco, una adolescente al mando del ejército francés, derrota a los ingleses y toma la ciudad de Orleans. Esta victoria imprimirá a la guerra un giro favorable a Francia que logrará la victoria de Patay y Carlos VII será coronado rey de Francia en Reims. Y en 1943, debido a que uno de los objetivos de la ONU es eliminar el hambre, se reúnen en Hot Springs, en Virginia, representantes de 44 países para iniciar los trabajos con el propósito de crear el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, organización permanente dedicada a la alimentación y a la agricultura a fin de buscar soluciones para combatir el hambre en el mundo. El organismo entrará en funciones 2 años más tarde con un primer periodo de sesiones en la conferencia de la FAO celebrado en Quebec, en Canadá. El 9 de mayo del año 1386, tras haber solicitado Juan I de Portugal apoyo militar a Inglaterra para defender su independencia, los dos países firman el Tratado de Windsor, mediante el cual ambos reyes, tanto Juan I de Portugal y Ricardo II de Inglaterra, se comprometen a mantener perpetuas relaciones de amistad y asistencia mutua. Esto se traducirá en la presencia de arqueros ingleses en el ejército portugués. Por contra, Inglaterra recibirá 10 galeras equipadas por Portugal. En el contexto de estas negociaciones, Juan I se casará en el año 1387 con Felipa de Lancaster, cuyos descendientes serán destacadas figuras del comienzo de la dinastía portuguesa de los Avis. Y en el año 1927, el gobierno federal australiano se transfiere a la ciudad de Canberra, proclamándose como la nueva capital de Australia en detrimento de Melbourne. El 10 de mayo del año 1534, Jacques Cartier, navegante al servicio de la monarquía francesa, llega a Terranova con el fin de buscar una ruta alternativa hacia las Indias por el noroeste de América, debido al dominio que ejercen españoles y portugueses sobre las rutas meridionales. Y en el año 1904 fallece en Londres Henry Morton Stanley, explorador y periodista inglés nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la inexplorada África Central, en una de las cuales encontró al médico, explorador y misionero desaparecido David Livingstone. Y terminamos con el 11 de mayo del año 483, en la pequeña aldea de Tauresina, en la península balcánica, actual República de Macedonia, nace Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, que destacará especialmente por su reforma y compilación de leyes y por la gran expansión militar que tendrá su imperio durante su reinado, con el propósito de tratar de restaurar el Imperio Romano, por lo que pasará a la historia como el último emperador romano. En la Iglesia Ortodoxa es venerado como santo el día 14 de noviembre. Y en 1949, también un 11 de mayo, la Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU. Efemérides históricas, nos adentramos ya en el final del programa. En un momento, la despedida. Hasta aquí el programa de esta semana. En primer lugar, hemos conocido algunos de los expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial con el periodista e investigador Óscar Herradón. Aún sigue saliendo información inédita de este conflicto y lo seguirá haciendo en los próximos años. Después nos hemos marchado hasta la Andalucía rural de finales del siglo XIX. El historiador Eladio Romero García nos ha hablado de una organización llamada La Mano Negra y los crímenes que cometió. Y el tercer bloque nos ha llevado hasta la antigüedad con Javier Vidal Vega. Nos ha ilustrado de los antecedentes histórico-literarios de la crónica en el mundo antiguo. Podría decirse que los inicios del periodismo en la antigüedad. Volvemos a recordarles que el sábado 19 de mayo vamos a grabar Ágora Historia en el Museo Arqueológico Nacional. Se va a celebrar la Noche de los Museos y una de las actividades es precisamente la grabación de Ágora Historia, que va a girar en torno al mismo tema que esa celebración de la Noche de los Museos en el Arqueológico, que es la Edad Media. Nos van a visitar muchos amigos y nos gustará que muchos de ustedes nos acompañen como público a la grabación de este programa. Nos han preguntado muchos de ustedes si se puede reservar. No se puede reservar, únicamente el que vaya llegando puede entrar a la sala donde vamos a ir grabando. Es a las 22 horas. Tienen más información todo en la página web del Museo Arqueológico. Así que les esperamos, es gratuito. 19 gratuito la grabación, ver la grabación y visitar el museo ese día que se celebra la Noche de los Museos. Repito, 19 de mayo, sábado a las 22 horas. Ojalá podamos saludarnos muchos de los oyentes y ponernos cara. Y ya de paso, pues nos damos un abrazo. Pues lo dicho, 19 de mayo, 22 horas. Y también les invitamos a que sigan dejando valoraciones en las plataformas de podcast como es Spreaker, Evox, iTunes, comentarios, valoraciones, eso hará que lleguemos a mucha más gente. Nos pueden escuchar bien a través de los podcasts, a través de las ondas todos los sábados a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y también a través de Radio Sapiens, donde emiten el programa cada domingo. Y antes de marcharnos, recordamos las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos marchamos con una frase del escritor y humanista Giovanni Boccaccio. Dice así: vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.